que han podido utilizarse para fomentar la siembra de maíz blanco que está faltando para las arepas del venezolano, o para importar medicamentos que también están faltando en las farmacias. Fíjate que el único beneficio que se va a obtener principalmente de esta cumbre es que Margarita ha sido, se le ha suministrado alimentos y medicamentos tanto a las farmacias como a los supermercados. Es decir, nosotros estamos viendo una cumbre que está de espaldas a un país que está sufriendo una calamidad enorme. Bueno, por tanto, nosotros ayer tuvimos un pronunciamiento sobre esto. Fíjate, además de esto, el objetivo de la cumbre es un objetivo perverso, es tratar de limpiar el rostro, de limpiar la cara del gobierno de Nicolás Maduro, cuando todos sabemos que es un gobierno que ha violado derechos humanos, cuando el mundo sabe que es un gobierno que no respeta normativas.